el futuro, lo que esperamos. A continuación, y por el mismo orador, escucharemos reflexiones sobre el valor sobrenatural del matrimonio. Punto de partida. La Iglesia nos enseña que para el hombre y la mujer enamorarse no es mirarse frente uno al otro, frente a frente, porque después no van a poder estar toda la vida juntos, se van a aburrir. Puede ser que el primer tiempo encuentre muy divertido mirarse la carita, pero después no la van a encontrar tan divertido, se aburren y cada uno va por su lado. Enamorarse significa mirar juntos en una misma dirección, hacia donde está Dios, que es el principio y el fin de todo amor. Este es el sentido de la castidad que la Iglesia pide a los novios hasta llegar al matrimonio. Incluso este es el sentido de la castidad que la Iglesia pide dentro del matrimonio. O sea, que no se use el sexo de cualquier manera. Mucho más importante que el sexo es ese misterio grande del amor. Si los novios o los esposos desvinculan, desglosan, separan el misterio del amor, el misterio es el del sexo, van a quedar fijados en el plano puramente animal. Pero si quedan fijados en el plano puramente animal, se van a encontrar con la dura ley del rebote, que es la ley de los cuerpos. Podrán unirse hasta cierto punto, y más allá no podrán unirse. Y a fuerza de rebotar y permanecer en lo profundo cada uno un extraño para el otro, finalmente terminarán por separarse. ¿A qué se debe que en medio de tanta licencia sexual, de tanto descontrol sexual, de que el amor, entre comillas amor sexual, haga lícitas todas las cosas, los matrimonios duren nada? Es decir, que uno se encuentra con personas que infinidad de veces que no alcanzan a estar un año casados y ya se separan, o que a lo poco tiempo de estar casados y con hijos chicos se separan, o que por ahí teniendo 20 años de matrimonio y teniendo hijos grandes se separan. ¿Cuál es el misterio? Se ha separado la sexualidad del hombre íntegro, ha estado ausente el espíritu. Y ha estado ausente el espíritu porque faltó la gracia. O sea, que solo la gracia de Dios puede hacer que el hombre vence al pecado, sea capaz de darse y pueda cumplir con esa exigencia mínima del amor, que es entregarse, renunciar a sí mismo, darse, buscar el bien del otro, es aceptar sacrificios, aceptar cruces, aceptar fatigas para llevar adelante esa sociedad familiar que resulta del amor de un hombre y de una mujer. Si los novios o si los esposos o quienes sean se quedan fijados en el plano animal, la cosa va a terminar mal. Los cuerpos se unen pero rebotan. Esta mano nunca va a ser esta, y dos que cuentan únicamente con los cuerpos para unirse dejarán siempre insatisfecha la exigencia del amor, que es llegar a ser una sola cosa por amor. Podrán estar cerca, podrán estar íntimamente unidos, pero siempre uno será uno y el otro será el otro, y cada uno será un extraño para el otro, y finalmente la separación será inevitable. Los novios, los jóvenes sobre todo, tienen que aprender primero a amarse en el alma para después, una vez que está presente la gracia y el sacramento, esa unión quede sellada por la entrega de los cuerpos. Y no es tan fácil aprender a amarse en el alma, aprender a amarse espiritualmente, aprender a amar al todo del otro antes que mirar al simple cuerpo del otro. El cuerpo cambia, la persona permanece. Si no se da ese enamoramiento de toda la persona, de lo más importante que hay en ella, que es la parte espiritual, después el amor decae y el amor se frustra. Y ese enamoramiento de cada uno, de toda la persona, del otro, exige un lento aprendizaje, es como el añejamiento de un buen vino, lleva tiempo. No es tan fácil aprender a renunciar a sí mismo para buscar el bien del otro, ni es tan fácil desviar la vista del otro para no idolatrarlo, no convertirlo en un ídolo, sino que ambos aprendan a mirar al principio y el fin de todo el amor, que es Dios mismo. Pero si los novios aprenden a hacer eso, los esposos aprenden a hacer eso, es decir, si construyen su noviazgo, después su matrimonio, sobre esa piedra angular que es Cristo, entonces ese es el amor del que dice la Escritura que es más fuerte que la muerte. El amor, dice el Cantar de los Cantares, ese libro que nombré recién, el más profundo de todo el Antiguo Testamento, el amor es más fuerte que la muerte, y eso lo dice Cristo en el Evangelio. Serán como los ángeles. Ya en la otra vida no habrá uso sexual. espiritual, pero los que se amaran en esta vida se amarán de un modo nuevo, pero más íntimo, infinitamente más profundo, una vinculación total, serán semejantes a los ángeles de Dios. ¿Eh? El misterio del amor, de la unión del hombre y la mujer, es algo sagrado porque mira a la unión que se da de las dos naturalezas en Cristo, ese enamoramiento de Dios, del verbo de Dios, con una parte de la persona, de la naturaleza humana de Cristo por otra parte. Mira el amor entre Dios, entre Cristo y María, en Cristo en Jesús la llama mujer, no un amor sexual, por supuesto, sino un amor divino, un amor espiritual. Mira el amor de Cristo y la Iglesia, mira el amor de Dios y cada uno de las almas. ¿Eh? San Pablo dice que sufre dolores de parto en una de sus cartas. Usa un término maternal para expresar lo que significa que Cristo sea engendrado en nadie. ¿Eh? Constantemente la historia de la redención es asociada al misterio de amor del hombre y la mujer, al misterio de esa unión, de esa de la fecundidad que de ahí resulta. Si esa sociedad que constituye el hombre y la mujer se construye sobre la piedra angular que es Cristo, va a ser como un buen vino una vez que está añejado. Pasa el tiempo y se pone cada vez mejor. Porque mientras que el cuerpo cambia, el cuerpo decae, la persona permanece. Y si permanecen en gracia, cada vez hay un conocimiento más íntimo del otro. De modo que no, lo normal es que se quieran mucho más, después que han pasado un montón de años, se quieran mucho más que cuando eran novios. Como las cosas no suceden de ese modo, al ver a dos personas mayores que todavía están enamoradas, se quieren como si fueran novios. Pero tendría que ser siempre, se tendría que ser mucho más, se quieren mucho más, porque todo lo que han vivido juntos ha servido para que cada uno conozca cada vez más al otro, penetre más profundamente en el otro y descubra aquella parte espiritual que no muere ni decae, sino que tiene la eterna juventud del Espíritu cuando el Espíritu está vivificado por la gracia. ¿Eh? Es uno de los temas urgentes que hay que poner en claro, que el amor no se resuelve en la sexualidad. Que el amor no se resuelve en la sexualidad. Y que el amor no es un contrato con una panadería entre Pérez y Fernández, un día termina el negocio y Pérez va por un lado y Fernández va por el otro. No, no. Sino que el amor entre el hombre y la mujer es el eco, el respeto, el signo de ese amor de Cristo y Iglesia, de Dios y las almas, de las tres divinas personas entre sí. Que si ese amor está fundado sobre Cristo, está presente la gracia de Dios ahí en medio, ese amor es más fuerte que la muerte. Está en el Evangelio, vivirán unidos en la otra vida, pero claro, ya no será, ya no habrá contacto de los cuerpos, sino que serán semejantes a los ángeles. ¿Eh? El gran testimonio de los cristianos hoy no es solo individual, sino social. Y la primera de las sociedades que necesita ser salvada es la familia. ¿Eh? Vale más. Es decir, el testimonio que da una familia que permanece cuando todas las demás claudican, que millones y millones de palabras que cualquiera pueda decir por ahí. Y sobre todo si los cristianos muestran al mundo que la familia permanece porque Cristo es el fundamento de ella. ¿No? Le muestran la eficacia de oración, le muestran que confían en la providencia aceptando los hijos que Dios manda, o si no, que, es decir, que educan cristianamente a los hijos, que confían en la providencia para llegar a fin de mes, en fin, todas esas cosas que el mundo no puede lograr, el gran testimonio que tienen que dar las familias cristianas hoy es mostrar que la familia es una sociedad religiosa. Y los jóvenes, el gran testimonio que tienen que dar es que la pureza es posible. ¿Eh? Y que la pureza no es triste, al contrario, prepara a los jóvenes para que cuando llegue el momento de que ese amor de las esteras, de los espíritus, ese amor de las almas, quede sellado por el amor de los cuerpos, llegar al gozo pleno. El que se entrega prematuramente a la sexualidad, sin saberlo, renuncia al gozo pleno del amor. ¿Eh? Dicen que las palabras son mujeres y los hechos son varones. Necesitamos hechos varones, noviazgos cristianos y familias cristianas para enseñar a este mundo que está descalabrado y que no da pie con bola, tampoco en el de decir, en la familia, para enseñar a este mundo que el amor del hombre y la mujer no es el absurdo, que el amor es sacramento y no último dando un país, porque son las dos opciones que le quedan, es decir, a ese misterio del amor entre el hombre y la mujer. O es sacramento o es último dando un país. Solo no podemos, con la gracia de Cristo podemos y podemos sobrar. El primer milagro lo hice en la boda, y cuando llegó el momento de la redención, utiliza las palabras propias de la boda. Mujer, ahí está tu hijo, un misterio de fecundidad fundado en el amor de Dios. Esta reproducción llega a usted merced a un esfuerzo editorial del movimiento PUCM.